soy Pucho de Vetusta Morla y os mandamos un saludo a todos los oyentes de Indie Pollas. Acabáis de escuchar Targa, de Ruth Chains, cabeza visible del colectivo Valerie en Gran Bretaña. Following you every, following you every. Masters de People con su electropop nos trae el tema Elena Beats. de South Pacific Days Tropical, que es la segunda banda inglesa que junto con Larry Kid Love reniega sus orígenes anglosajones. Red Light, de la desaparecida banda en combate del Zik. Los hijos bastardos de Two Decimal Club reclaman su manutención y lo hacen con este tema, Family. This is a story about a man and how he came to understand the things in his life and how to get along. And how to get along. Más bailable y más disco nos lo deja Johan Bath, que hizo un remix de Walking in a Dream del grupo especializado en meter siempre la pata con las portadas, Empire of the Sun. Thank you. Hola amigos, soy MDJ y nada, un saludo para todos los fans de Indie Pollas y ya sabéis que sois la leche. Un beso a todos. Os presentamos el remix de MDJ del grupo francés Minitel Rose con su canción Head of the Stone.